Politikon. Diatribeca y logos políticos. Politikon. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben fez eispeireia metaglauconos duaristos. Proseusómenos teteteo taijamaten teorten bulonos. Teas hasta el fin. Politikon. Muy buenas noches, amigos. En todo estamos todos nosotros. Esta es la consigna para la Ciudad de Buenos Aires hoy por hoy. En todo, en todas las publicidades, en todas las difusiones, ahí estás vos. Hoy, jueves 5 de abril del 2012, en la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la conducción, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri, quien les habla, Vera Lee. En la musicalización también Joaquín Rodríguez Freire. En el avance, la apertura y los separadores, las voces de Damián Picardi y Sofía Negri. En la operación técnica, hoy nos acompaña Mara Ali. Quien quiera comunicarse durante la emisión del programa puede llamar al 4958-1037. También nos pueden enviar un mail a politikon.comuna6@gmail.com, 6 con número. Y pueden visitar la página web de Politikon y ver el universo de Politikon en www.politikon.comuna6.com.ar. El no tan grande universo aún de Politikon, bueno, ¿no? Poco a poco vamos sumando. Estamos por subir este fin de semana todo el audio de la primera reunión de Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6, quizás con algún comentario para quien, bueno, se encuentre aburrido en su casa y quiera sentarse unas casi dos horas a escuchar las distintas intervenciones que hubo. Y lindo, ¿eh? No, yo es un itinerario que realmente recomiendo. Recomiendo porque, bueno, Caballito es una ciudad muy populosa, hay 178.000 habitantes, un poco más de 100.000 electores, y está lleno de actividades, muchas, muchas actividades, ¿no? Así es, Abel, como vos me dijiste a principio de año, vos querías que mostremos un poco, saquemos a la luz actividades del barrio que realmente están ocultadas por uno u otro motivo, así que tuve la idea de venir a hablar de la mesa de seguridad. Para eso invitamos a Lucas Widner Fox, que es integrante de esta mesa de seguridad de la Comuna 6. Muy bienvenido acá a la mesa de Politikon. Es militante del espacio Quijotero, del espacio político y cultural del barrio de Caballito. Así que bueno, queríamos que en principio nos cuentes un poco de qué se trata la mesa de seguridad de la Comuna 6. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a este espacio, Sofía, Abel, Joaco. Y bueno, la mesa de seguridad surge a partir de que se instituye el ministerio propio, encabezado por Nilda Garré, y que tiene una dirección nacional, la cual maneja esta suerte de mesas barriales de seguridad que se dan en todas las comunas de la capital federal. La mesa en sí está compuesta por representantes de las diferentes agrupaciones que militan día a día en el barrio, y también por los vecinos y referentes de asociaciones no concretamente políticas. Así es. Yo quería preguntarte un poco cómo es la recepción de los vecinos. Ustedes, según tengo entendido, han salido a caminar por los comercios del barrio. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con los vecinos? La recepción del vecino en cuanto a la mesa de seguridad, en principio, porque bueno, me tengo que extender un poco a cómo se da esta política, ¿no? A nivel de capital. Y puntualmente en Caballito es un poco incrédula, en el sentido de que piensen de que una mesa barrial pueda llegar a, desde implementando una articulación con el ministerio, a modificar la realidad misma. Claro, porque un poco la concepción siempre es que la seguridad tiene que ver con los policías, y con los policías con muchos revólveres y muchos patrulleros, sí, y muchas motos, ¿no? Tal cual, exactamente. Esto es como el sentido más común. Claro, ya manchado, express, que tiende la seguridad. Y cuesta hacer entender que es un proceso que, digamos, a partir de la dictadura del 76 y el vaciamiento del Estado en los 90 y demás, que, digamos, tiene que haber un recambio generacional, tiene que cambiar en muchas cosas la concepción de la gente en cuanto que la seguridad viene a ser parte de un colectivo cultural y social mucho mayor que el simple acto que ven con el cual señalan con el dedo al ladrón y ahí se acaba el problema. Es algo mucho más amplio y bueno, justamente desde esta mesa la idea es articular desde espacios culturales, clubes deportivos, mismos otros ministerios, como el de comunicación o el Ministerio de Deportes propiamente, también se puede armar algo en conjunto para volver a recuperar los espacios públicos y el interés de la gente en espacios colectivos que, digamos, ahora vemos que se están recuperando, pero que por mucho tiempo han estado acallados. O... A ver si yo entendí lo que vos decías, Lucas. Me da la impresión que vos dijeras que, digamos, ahí está el fenómeno de un ladrón que roba algo y que, bueno, es lógico que tiene que ser apresado, detenido, se supone que hay que interrumpir ese acto. Pero me parece que lo que vos estás diciendo cuando lo vinculabas a la historia es que ese acto está inscripto en un devenir, ¿no? Que hay una serie de causas para que esa persona termine delinquiendo, ¿no? Incluso también uno podría pensar que después hay un itinerario que se sigue, ¿no? Tema que estuvo en la tapa de los diarios en estos días, ¿no? Una vez que lo atrapamos al ladrón, lo podemos tirar adentro de una cárcel y que se maten entre ellos. Eso sería una política de Estado en relación a la seguridad. Terrible, ¿no? Terriblemente insegura, digo, ¿no? ¿Es un poco esa la mirada que algunos de ustedes en la mesa tienen? En concreto, la mesa... Si bien existe una fracción de vecinos o de gente que piensa que la función en sí o la facultad de la mesa tiene que pasar por la acusación y el poner en práctica este mecanismo, si bien es cierto que esa es una perspectiva que hay, en general la idea es llevarlo a un ámbito más social y de inclusión, y no de esta forma liberal, ¿no?, de concebir a la inseguridad ya como el mero apresamiento del delincuente y nada más. Claro, que no se limite a eso, sino claro, que haya un estado antes y después también, ¿no? Que haya una forma de contención, ¿no?, sobre todo de esto. Y sobre todo el eje pasa más por poder hacer participar al vecino en esto que te decía, de recuperar el espacio público. Y digamos, desde ahí, digamos, la inseguridad vendría a correrse, porque ya la gente empieza a conocerse más, empieza a participar en ámbitos en los cuales antes no estaba, empiezan a verse las caras y empiezan a darse otra forma de vinculaciones sociales, que eso vendría a ocupar el espacio de que tenemos que estar en nuestras casas, porque también está esta cuestión de la industria, ¿no?, de la inseguridad que hay, asegurar hasta lo que no se tiene, poner rejas en todos lados y demás, que bueno, nuestra sociedad, si bien hoy en día vemos que tiene esta postura, es algo que no siempre fue así y que, digamos, hay que revertirlo. O sea, esto sería como un ala, por decirlo de alguna manera, del grupo de la Mesa Barrial de Seguridad. Otra ala tiene esa mirada más liberal, más dura, más mano dura, digamos, como tradicionalmente se ha dicho. Hay que entender también, sí, es así, pero que bueno, hay gente que está participando y que, digamos, como a muchos, les ha tocado alguna desgracia que los han marcado, y remitiéndose a lo práctico, por ejemplo, hay policías que tienen el chaleco a prueba de balas vencido o en malas condiciones, y mismo... digamos, las armas con las que cuentan y demás no están en condiciones, y por ese lado conciben a fines prácticos que la mesa de seguridad tiene que tener la función justamente de poder implementar una renovación en todas estas, en los insumos de la policía. Mismo dicen que tendrían que tener cuatriciclos para poder coordinar patrullajes y demás, pero bueno, también hay un ala social, como bien decíamos antes, bastante marcada también. No hay una confrontación en sí, sino es una puesta en común de un orden de prioridades y demás para un esquema de laburo práctico, ¿no? Quedarse en la discusión y no hacer nada, entendemos desde la mesa que no conduce a un buen puerto. Antes de empezar, amigos, conversamos con Lucas. Yo le preguntaba, bueno, qué formación tenía él, estudiante avanzado de filosofía, y me quedó dando vueltas eso en la cabeza porque pensaba que para los estudiantes universitarios, con concepciones de avanzada, podría decirse, en relación o con una mirada más social en relación a las cuestiones de seguridad, debe ser como todo un desafío explicar alguna de esas cuestiones a aquellos que tienen por ahí la cabeza más armada, así queda bien dicho incluso, ¿no? Más armada en más armas, más patrulleros, más policías, más... Sí, hay como una dificultad de comunicaciones, sí, difíciles. Digamos, hasta incluso en la definición misma de la seguridad hay puntos muy divergentes. Como vos señalabas, en términos más filosóficos, si querés, nos ha costado horrores avanzar en reuniones, porque, digamos, la seguridad en sí como concepto es algo que puede ser desde un delito a, nada, la discriminación que puede generar o cualquier cosa. Es algo que, digamos, cuesta hacer que al llegar a un punto en común se lo tome como punto de partida para la próxima reunión y demás. Constantemente gira en torno a si pasa por el lado de armar más a la policía, si es una cuestión preventiva, si tiene una raíz histórica que hay que estudiarla para poder abordar el barrio y su problemática puntual, o digamos la participación misma conlleva también esta diversidad de enfoques que para que podamos estar en un punto en común los vecinos tengamos que lidiar con todas estas perspectivas diferentes, pero bueno. Pero llegar a consensuar, digamos, como cierta concepción acerca de lo que es la seguridad parece realmente un trabajo que puede ser arduo, pero muy fructífero a la larga, ¿no? En estos términos de poder recuperar el espacio público, sí, es fructífero. Bueno, pensaba yo en un instante, me queda por ahí como pregunta, ¿no? Si la cuestión de cerrar grados y cursos de escuela media también tendrá alguna vinculación con la seguridad, o incluso sí. Si suspender el envío de viandas a algunos programas del Ministerio de Educación de la ciudad, ¿no será un modo de crear inseguridad? Pero bueno, por ahí lo charlamos un poco más tarde. Estamos hoy conversando con Lucas Wilner Fox, participante de la mesa de seguridad barrial de aquí de Caballito. Estás escuchando Politicón. Diatribeca y logos políticos. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estamos hablando acá con Lucas Wilner Fox, integrante de la Mesa de Seguridad de la Comuna 6. Bueno, Lucas, yo te quería preguntar más pragmáticamente, ¿no? Ustedes, tengo entendido que han tenido contacto ya con las comisarías barriales. ¿Cómo los han recibido las autoridades pertinentes de los encargados de la seguridad barrial, digamos? No, la recepción fue bárbara, más en esta apuesta en común que hay con el Ministerio de Seguridad. Y desde la mesa, el ministerio y las comisarías se ha logrado trabajar en conjunto. Primero la mesa tomó la función y el trabajo de hacer un mapeo delictivo de la zona, ver puntos conflictivos que se hayan dado. Que bueno, una vez confeccionados estos mapeos, se han elevado al Ministerio de Seguridad. Y desde el Ministerio de Seguridad, en acuerdo con las comisarías, han redistribuido las fuerzas. Por lo cual sí, nos hemos juntado a hablar con los comisarios y subcomisarios de la 11 y de la 13, digamos, que son los que tienen la jurisdicción en esta comuna. Y la recepción es lo más positiva que podemos esperar. Es interesante esto, ¿no? Que hay una traducción como práctica, ¿no? En corto tiempo del trabajo que allí ustedes como vecinos y como participantes vienen haciendo, ¿no? Sí. Y más institucionalmente puedo responderte que una vez elevada al Ministerio de Seguridad esta suerte de mapeo, a los 15, entre en un margen de 10 a 15 días, ya las consignas policiales han cumplido en forma fehaciente a lo que se había pactado en la mesa. Y bueno, sí, lo que se está reflejando es que hay canales de participación vecinal que, yo un poco soy relativamente nuevo en lo que es la militancia y sobre todo en el tema de la seguridad, que son canales propiamente que antes no de participación que no existían. Sí. Bueno, pero me parece también que no existían porque es toda una tradición hubo en las últimas décadas largas de en qué lugar me parece quedó en el imaginario de los jóvenes la policía, ¿no? Como un sujeto peligroso. Y como joven, te digo, proviniendo, sí, desde mi adolescencia, tardíamente en la década del 90 y en el 2000, la concepción la idea que le quedó a uno de la policía es, imagínate desde niño mamar la maldita policía, la bonaerense y todo esto, a tener que ahora, mirá que paradójico, ¿no? Yo, o sea, habiéndome criado en esos, con esas ideas, salir a tener que convencer a gente mayor que yo, sabiendo o teniendo que, digamos, por una cuestión generacional, esta gente propiamente teniendo que entender que esto no siempre fue así, que la única forma de, más ahora, de poder modificarlo es desde la participación. Y digo paradójico porque me encuentro a veces teniendo que hablar con personas de comercios o vecinos e invitarlos a participar para darles a entender que la policía ahora, en este acuerdo que hay entre diversas instituciones, no necesariamente tienen que tener el signo maldito con el que muchos nos hemos criado. Tal cual. Un desafío, creo, para todos, ¿no? Y que realmente jóvenes estén asumiendo esta tarea, a mí me parece maravilloso. La verdad que sí. Para mí, por lo menos a cierta edad, hubiese sido inimaginable poder estar emprendiendo una tarea como esta. La verdad que sí. Vos tenías ahí una... Yo te quería preguntar sobre la mesa, el oficialismo porteño, ¿no? El macrismo, digamos. ¿Cómo juega en la mesa de seguridad? Si hay participación, no hay participación, si es a propósito, ¿no? Tal vez me faltó aclarar antes que, digamos, la mesa de por sí es abierta a todo partido, a toda raigambre ideológica, porque más allá de la cuestión partidaria, hay una instancia previa que es la comuna en sí. La idea de la mesa en sí es poder, ya sea desde lo social o armando la policía o como surja de la mesa, la idea es poder trabajar en beneficio de la comunidad en sí, ¿no? De por sí es abierto a todo el mundo, pero el oficialismo en capital prácticamente no, alguna que otra visita ha hecho, pero participación activa no tiene. Más allá de que sea una política que se implementa el Ministerio de Seguridad creado por la gestión de Cristina Kirchner ahora, ya de por sí te marca la cancha, ¿no? Pero, digamos, al ser esto en capital, que es donde, digamos, el macrismo tendría que tomar cartas en el asunto, participar con los vecinos y demás, no ha habido una participación concreta. Sí han venido vecinos que tienen otra impronta ideológica y demás, con los que se debate en términos de beneficio de la comuna y demás, pero digamos, la cuestión ideológica es dejada de lado por la comuna en sí. Pero bueno, a la pregunta en concreto, no, participación oficialista no. Nula. Sí, en concreto sí. Nula. Pero es media malvada esa pregunta, ¿eh? No, lo que pasa es, no, sí, es malvada, Joaquín, porque los militantes del PRO están ocupadísimos desplegándose en otro tipo de actividades, como la asistencia social, seguramente, sí, la asistencia educativa, tantas otras cosas que hay por hacer. Realmente, perdón. Perdón por la maldad. Te iba a preguntar también, antes hablábamos fuera del aire, ¿no? Uno de los problemas de difusión de la mesa, y vos decías que algunos vecinos sienten que la mesa de seguridad es como acercarse cuando algo les pasa a ellos, es como ir a la comisaría y hacer una denuncia. Quería que nos cuentes cómo es un poco esto. Estábamos hablando antes, que, digamos, cada comuna tiene una realidad propia en términos de seguridad. Por ejemplo, no podemos decir que las tareas que se han dado y los debates y cómo se han instituido las mesas de seguridad en Cordón de Zona Sur sean las mismas que Caballito, por decirte una zona, ¿no? O Monserrato, Retiro. Igualmente hay muchas comunas que tienen una situación similar, que es la que, bueno, en este caso nos toca vivir a nosotros, que es el vecino puntualmente se acerca a la mesa o participa si tiene un problema en concreto. Si le pasó algo en concreto, ahí recién se acerca. Y justamente la dificultad de la mesa, que uno de los ejes que maneja es el de poder abrirse, difundirse, calar en la comuna. Integrar más gente, porque entendemos que, para un claro ejemplo, si viniese, por decir, una cooperadora y un centro jubilado cercano, la gente se empieza a conocer, desde ahí mismo pueden concretarse políticas preventivas o ya el mismo cambio de teléfono, si alguien tiene un dato sobre algún lugar conflictivo y demás. En la misma participación es cuando se recupera el espacio público en cierta forma, y la gente al empezar a integrar estos espacios puede justamente lidiar con este problema que puntualmente vemos en la mesa, que es que no hay participación. Y que hay poca, muy poca. Muy poca, más de una cuestión de militancia, o vecinos que realmente toman como propia la tarea de poder resolver esto. Tarea titánica, encararlo solo. Pero bueno, ahora desde la mesa estamos viendo, según la agenda que tengamos cada uno que lo integramos y demás, en poner una fecha de relanzamiento de la mesa, aprovechando, bueno, mismo supongo que también espero que pasen el chivo por acá y demás, pero bueno, aprovechar y difundir, no sea por diarios barriales, el Politicón propiamente, el boca en boca, para empezar a poder tener un trabajo un poco más serio. En principio, ¿cuándo es la próxima reunión? Este lunes próximo. Que no es feriado. Curiosamente. La gente llega descansada. ¿Y qué es lunes 9? ¿9 a qué hora? 7:15 de la tarde. 7:15 en el Club Premier. En el Club Premier. Que está ahí en Campichuelo, casi esquina. 492. Campichuelo 492. Sí. ¿Cuáles son los requisitos para participar de la mesa? Ser vecino y participativo. Ahí está, tener ganas. Vecino y participativo. Bueno, yo los lunes en ese horario no puedo ir, me siento culpable por no ir, pero te agradezco que ustedes, vos y el resto de los vecinos de acá de Caballito estén participando en ese espacio y construyendo algo que es imprescindible, ¿no? Otra seguridad para tener otra calidad de vida, ¿no? Es cambiar un poco el concepto de seguridad, de ante el hecho y ante el delito y demás, solamente esperar que lo resuelvan de por sí órdenes institucionales que, digamos, dentro de este marco se creen ajenos a uno. Si uno toma las herramientas que hoy en día, bueno, esto ya más con mis ideales como militante, veo que podemos tener en las manos nosotros, a partir de esas herramientas poder construir... No te perdiste. Poder construir una cosa novedosa, me parece. Yo pensaba esta cuestión de que hemos sido todos, creo, criados algo así como bajo el paradigma de la especialización, ¿no? De la ultra especialización, diciéndose que, bueno, que lo mejor es llamar a los especialistas, ¿no? Para cualquier cosa. Lo cual en un primer tramo está bueno, pero hay un segundo tramo, me parece, ¿no? En que si todo se deja en manos de los especialistas, uno desaparece como sujeto pensante, como sujeto que toma decisiones, y entonces ya nos transformamos en una tecnocracia, ¿no? Quedamos en manos de un robot. Quedamos en manos de un robot o de algunos excelentes ministros de educación que se educaron en las mejores universidades del mundo y que nos llevan al abismo, como nos ocurrió en la Argentina hace no tanto tiempo, ¿no? Sí, 10 años. Más o menos. Lucas, te queremos agradecer muchísimo que te hayas acercado aquí para conversar con nosotros. Ni bien vos tengas información para transmitir a los vecinos de Caballito, nosotros desde aquí la vamos a reproducir.

Viernes, 23 horas, W Brasil. Por la Colectiva Radio, 102.5 FM. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. La Ciudad de Buenos Aires tiene, amigos, un programa del Ministerio de Educación de la ciudad que se denomina Puentes Escolares. Este programa tiene ya unos cuantos años, incluso ha hecho alguna publicación que algún día vamos a tener que dedicarle un rato a esa publicación porque tiene relatos muy, muy interesantes acerca de un trabajo muy importante que hacen cerca de 35 docentes, en la actualidad con unos 300 pibes más o menos, que están en una situación precaria, podríamos decir, y ellos hacen un trabajo de reinserción de esos pibes en una situación de escolaridad. Estamos hoy en comunicación telefónica con Marcos Schmeling. Marcos, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Marcos. Gracias por atender nuestro llamado. Marcos es delegado gremial de los docentes que integran el programa Puentes Escolares. Marcos, te queremos preguntar que nos cuentes vos un poco más acerca de cuál es la tarea cotidiana que ustedes hacen, desde cuándo la hacen. Bueno, como bien decías en la introducción, nosotros somos un programa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, un programa que ya tiene 10 años de existencia, se crea en el 2001, y su propósito, su objetivo, digamos, cuando se creó, que aún sigue vigente, ¿no?, es revincular a los chicos en situación de calle con la escolaridad, digamos, con el sistema educativo. Ese fue el objetivo y sigue siéndolo. Nosotros trabajamos con chicos en situación de calle que transitan por la Ciudad de Buenos Aires a diario, chicos que por momentos los encontramos bien, digamos, con momentos donde ellos pueden llevar adelante la tarea y momentos que necesitamos del apoyo del equipo que trabaja en cada uno de los talleres, del equipo técnico profesional, es decir, la psicóloga o la trabajadora social, por su situación, ¿no?, el cotidiano que viven. Para dar un ejemplo, son chicos que por las noches duermen con frío cuando es invierno, con mucho calor cuando es verano, quizás no duermen a la noche, entonces implica para ellos también un esfuerzo el poder asistir a los talleres. Los talleres son talleres educativos, cada uno de los talleres están conformados por una pareja pedagógica, es decir, dos maestros, un coordinador del taller y el equipo técnico profesional, es decir, una psicóloga y una trabajadora social. Yo estaba tratando de averiguar, creo que lo averigüé, aquí en Caballito no hay ningún espacio del programa Puentes Escolares, ¿no? Pero sí muy cerquita uno aquí en Chacarita, ¿no? ¿Es así? Sí, nosotros tenemos 6 talleres instalados alrededor en la Ciudad de Buenos Aires. Uno está en Chacarita, que funciona dentro de la Mutual Sentimiento, es una asociación civil, digamos, que aloja el taller de Puentes Escolares. Nosotros previamente, digamos, en el año 2005, por un pedido de la Asamblea de Vecinos de Chacarita, nos instalamos ahí y luego fuimos pasando por distintas instituciones donde nos iban albergando y en la actualidad estamos dentro de la Mutual Sentimiento. Ajá. Y el Ministerio de Educación de la Ciudad les está ofreciendo un espacio nuevo, mucho más amplio, mucho más cómodo. No, la verdad que en cada uno de los espacios donde nosotros desarrollamos nuestra tarea, lo único que el Ministerio está comprometido es a pagar los sueldos y a acercarnos digamos los elementos para que nosotros podamos llevar adelante nuestra tarea. Precisamente, bueno, nosotros en la actualidad, a partir del 16 de marzo, que fue el día en que a tres sedes de nuestro programa se les quitó el refrigerio y la comida, digamos, a partir de ese momento venimos en una escalada de conflicto, porque en realidad, digamos, la punta que inició el conflicto fue el retiro por parte del gobierno de la ciudad del refrigerio, y en el caso de un taller que funciona dentro de lo que es Osplat UTE en el barrio de San Telmo, ahí se quitó, digamos, la comida caliente que se da a adolescentes. ¿A qué cantidad más o menos de pibes estamos hablando? No te estoy... ¿No tenés, a qué cantidad de adolescentes más o menos se le quitó allí esa comida diaria que se les estaba dando? Estos tres talleres tienen un promedio cada uno de 30 chicos, es decir que estamos hablando de 90 chicos que se están quedando sin su refrigerio, con argumentos de parte del Ministerio, la verdad que ridículos, ¿no? Porque son chicos que, por lo general, este alimento que reciben en el taller es el único alimento, y el argumento del Ministerio es que estos chicos, de alguna manera, consiguen alimentarse por fuera del programa. La verdad que es bastante ridículo, siendo que en cualquier escuela pública, el sistema educativo formal, cada uno de los chicos que concurre a ese establecimiento recibe o su desayuno, merienda, ¿no? La verdad que para nosotros es inexplicable que suceda una cosa así. Sí, yo me preguntaba esto, Marcos. Si ustedes son justamente los agentes del Estado, que son los que hacen presente el Estado cerca de esos pibes que están en situación de calle, ¿no? Uh-huh. Se supone que, bueno, quizás esos pibes tengan algún otro referente. Si están en situación de calle, es de pensar que están bastante lejos esos otros referentes adultos que pudieran tener. Porque son, en todo caso, referentes que ninguno lo puede albergar en la casa, esos pibes, ¿no? Digo, se supone que son ustedes, los docentes, quienes más información tienen acerca de si comen, si no comen, cuánto comen esos pibes. ¿Ustedes no son consultados para esas tomas de decisiones? No, esta situación, como bien decís, se toma de manera en consulta, y es tomada por una persona que poco entiende, digamos, de lo que sucede dentro del ámbito educativo en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la subsecretaria de Inclusión Educativa, que vaya a la paradoja del cargo que ocupa, proviene de del Ministerio de Desarrollo Social, donde se maneja, digamos, otro esquema de trabajo, otra dinámica de trabajo. La verdad que es injustificable. Pero más que dirección de inclusión educativa, es de exclusión educativa. Sí, sí. No, de cualquier manera, digamos, si bien para nosotros es fundamental que los chicos reciban este alimento diario, porque, como te decía, muchas veces es el único alimento, también nosotros lo utilizamos, digamos, como convocante para el trabajo, ¿no? Es un momento, el momento de la comida es un momento muy importante para nosotros y para los chicos, porque ahí es el momento donde se comparte parte de lo que va a ser, de lo que se va a hacer durante el día o de lo que se hizo. Es un momento, la verdad, que es central para nosotros, porque nos permite trabajar lo educativo de otra manera. Sí, yo pensaba, Marcos, que es un articulador esencial para ustedes y también algo esencial para esos pibes, ¿no? Porque creo que pasarán el día más preocupados en si hacen o no la tarea de ciencias sociales, en si morfan o no morfan, ¿no? Sin duda, uh-huh. Sin duda. Marcos, decime. No, que también, pese al esfuerzo que requiere el asistir diariamente para los chicos, nosotros podemos dar cuenta de que los chicos cuando concurren al taller concurren con ansias de aprender, ¿no? Esto que lamentablemente la escuela formal no puede brindarles, y sí intentamos hacerlo nosotros, los chicos lo aprovechan muchísimo. Ahora, esta cuestión de que la escuela formal no puede brindarles a los pibes un pupitre para desplegarse en su condición de alumno, tiene que ver con que esos pibes tienen características particulares, ¿no? Digo, no están en condiciones como de levantarse a la mañana, irse y sentarse 4 horas a escuchar un maestro, ¿no? Sí, por eso nosotros tenemos una dinámica de trabajo propia para esta población y de acuerdo a las características que presenta cada uno de ellos. Nosotros pensamos la grupalidad, pero también pensamos en cada uno de ellos. Y la verdad que hemos tenido resultados favorables. Hay chicos que participan de la instancia de posprimaria, es decir, el taller al que hacía mención, que funciona dentro de UT Osplad, en el barrio de San Telmo. Son chicos que han pasado por nuestros talleres y han terminado su primaria y están en condiciones de ingresar a la secundaria o están ya siendo alojados por una escuela secundaria. Entonces, eso habla de todo un proceso que se da en particular con algunos chicos, y la verdad que la escuela hace lo que puede, pero muchas veces tenemos que salir nosotros a cubrir lo que sí no puede hacer, ¿no? Claro, es decir, otra escuela para esos pibes que tienen características diferentes al pibe que va a la escuela estándar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me parece. Marcos, tuvieron una movida, ustedes estuvieron movilizados el martes de esta semana frente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué eco recibieron ustedes allí de los legisladores? Nosotros tuvimos, como te decía al principio, desde el 16 de marzo, donde se desata el conflicto, hasta el día de ayer, que tuvimos una concentración en la Mutual Sentimiento por el intento de cierre del taller de Chacarita. Tuvimos una serie de movidas. El jueves 23 de marzo realizamos una conferencia de prensa, promovida por el legislador Tito Nena, de la cual participaron María Elena Nadeo, Alicia García Tuñón, Delia Bisuti, Edgardo Form. En esa conferencia de prensa, nosotros denunciamos qué era lo que estaba sucediendo en estos 3 talleres que dejaron de recibir la merienda, la vianda, Chacarita, posprimaria y el taller que funciona dentro de la Asociación de Vecinos, de la Multisectorial de Vecinos de San Cristóbal, y después participamos también de la actividad que nos dio el sindicato UTE cuando instaló la carpa, participamos también de una radio abierta, que es la a la que vos hacías mención el día martes, y la verdad que no hemos tenido una respuesta favorable. Es decir, cuando se inicia el conflicto, el día 16 de marzo, se suspende el refrigerio y la comida. La verdad que nos llama poderosamente la atención que haya idas y vueltas en relación a eso, y nosotros creemos que detrás de todo esto, que se inicia con el quite de la comida, tiene que ver con el cierre de estos 3 espacios a los que el gobierno cuestiona, ¿no? San Cristóbal, Chacarita y el taller de postprimaria. Es decir, que hoy por hoy ustedes siguen con el retiro de las viandas y con el retiro de los almuerzos a esos pibes, a esos adolescentes en ese centro que mencionaba. Ah, a ver. Te decía que había idas y vueltas. Ah. Si bien, digamos, por comunicaciones que se han hecho desde la legislatura, el ministerio, han repuesto en algunos casos las viandas, han llegado en menor cantidad, digamos. Muchas veces nosotros, digamos, los chicos que asisten a nuestros talleres necesitan una doble ración. Entonces, bueno, nos encontramos ahora, en la actualidad, con un panorama donde tenemos que dividir, por ejemplo, un sándwich para que coman dos chicos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una vianda, de un sándwich que tiene que, Marco, jamón y queso adentro? ¿Qué trae? Es un sándwich de jamón y queso. ¿En un pebete? Es un pebete de jamón y queso. ¿Y una bebida? No, no. ¿Es eso, un sándwich, la vianda? No, y es una fruta de estación. Uh-huh. Y un alfajor, digamos. Estamos hablando de muy poco. Sí, la verdad, eso, ¿no? Porque digo, por ahí el que escucha vianda piensa que estamos hablando de un desayuno brasilero, ¿no? No, y no. Estamos hablando de un pebete con una fruta y un alfajorcito. Sí, tal cual. Terrible. Tal cual. Que para los chicos es mucho, ¿eh? Pero, sí, por cierto, claro que sí. La verdad que... Pero no para un Estado, ¿no? No para un Estado. Uh-huh. No para un Estado que es superavitario, no para un Estado que aumenta 300% la ABL, para ese estado, para este estado en particular de la ciudad, es monedas. Ahora, te decía que, digamos, si bien se fueron reponiendo, llegó en menor cantidad, la mitad a cada uno de los centros, nosotros entendemos que detrás de eso se esconde el intento de cierre de estos talleres, ¿no? Que por otra parte son los únicos tres talleres de los seis que tiene el programa que reciben este tipo de refrigerio, de comida. Ajá. Bueno, forma parte, digamos, de todo un criterio en la política educativa que se está implementando en la ciudad, lamentablemente, ¿no? Marcos, sí decime. No, que uno estaría un poco más cómodo si supiera que estas decisiones que se toman fueran realmente tomadas por alguien que entiende sobre educación. Nos da la impresión que la persona a la que hacía referencia, Soledad Acuña, entiende poco. Así que, bueno, estamos comprometidos a seguir bregando por el derecho social a la educación de estos chicos, por el derecho a la alimentación, ya que son chicos que día a día ven vulnerados estos derechos, ¿no? Esos derechos. Marcos, nos vamos a volver a comunicar en la semana próxima con vos y también con Paula Piñeiro, que es la otra delegada gremial de los docentes, sí, del programa Puentes Escolares, amigos con quien estamos conversando. Ahora conversamos con Marcos Smelling, con el propósito de, bueno, que nos vayas teniendo actualizada esta información para que la podamos difundir a nuestra pequeña comunidad de aquí de Caballito, para estar informados, ¿no? Para que muchos de los vecinos que han votado en algún sentido hace pocos meses, ¿no?, lo vuelvan a pensar mejor la próxima votación. Bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo tu participación. No, ¿sí? Al contrario, gracias a ustedes por interesarse. Y por último quiero decir que para nosotros lo más importante son los pibes y no vamos a abandonar esa lucha, y porque pensamos que los pibes tienen derecho a la educación, a la alimentación, a la recreación, ¿sí? Muchas gracias, Marco. No, un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Cualquier mar

cuando se gastan los millones en las tilingadas de las carreras por el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Este sábado próximo, el 7 de abril, se va a estar realizando aquí en Caballito la Feria del Encuentro de Producciones Autogestivas, que está cumpliendo 4 años. Va a haber música en vivo, talleres, se suspende por lluvia y si llueve se hace el sábado 21 de abril. Dicen ellos, los amigos de la Feria del Encuentro de Producciones Autogestivas, por una economía afectiva, creativa, liberadora, sin aditivos ni conservantes. Van a estar en la Plaza Giordano Bruno, Honorio Pordón y Neuquén, a las 12 del mediodía y hasta las 8 de la noche, este sábado, pasado mañana, amigos. Información que recibimos gracias a los amigos de Caballito Regalado, a los que les mandamos un saludo. Sí. Por otro lado, este martes va a haber un paro y una marcha que organizan los docentes de la Ciudad de Buenos Aires en contra del cierre de grados, bajo la consigna Ni un grado menos. El Distrito 7 organiza para las 11 de la mañana reunirse en Escalarín Ortiz y Corrientes para empezar a armar unos panfletos y unos cartulinas y después van a ir a marchar desde el Congreso a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, el Distrito 8 convoca a las 10 de la mañana a Coiti Rivadavia, van a dar una clase abierta sobre cuál es el conflicto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y va a haber volanteada y después también van a marchar desde el Congreso hacia la Legislatura de Buenos Aires. Interesante, los docentes ahí peleándola junto a padres y alumnos de la media, por esta cuestión de decir que no a este desmonte que se está pretendiendo del sistema educativo público en la ciudad. También estas cuestiones hacen a la seguridad, ¿no? Este ataque al programa Puentes Escolares, el ataque a la educación pública, son también cuestiones que hacen a nuestra seguridad como sociedad, como comunidad. Tal como estábamos conversando en el primer bloque, algunas otras cuestiones que también hacen a la seguridad. Este miércoles próximo, 11 de abril, se realiza la segunda reunión del Consejo Consultivo Comunal. Hay que ir con DNI o libreta cívica o de enrolamiento, los mayorcitos, allí al normal 4, que está en Rivadavia, al 4550, a las 7 de la tarde. Los que aún no se inscribieron allí para participar en el Consejo Consultivo, se les pide que vayan un rato antes para hacer el trámite. Allí vamos a estar vecinos reunidos otra vez para, bueno, charlar un rato, los que nos encontramos en esos espacios para vernos y comentar las cosas del barrio y para seguir adelante con la propuesta de una democracia participativa que nos incluya a todos, sin cierres de cursos, de partes, de pedazos, sin sustracción de viandas, con pan para el estómago y para el espíritu. ¿Es mucho pedir, si les parece? Subversivo. El próximo jueves a las 10 de la noche vamos a estar conversando con Darío Valvidares. Darío es licenciado en letras, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y es un investigador docente que se ha dedicado al análisis de los discursos sobre políticas educativas. Campo interesante, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a desasnar, yo por lo menos, no sé los demás, el próximo jueves a las 10 de la noche. Chao, nos vemos la próxima. Chao, buenas noches. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.